Domingo 25 de marzo, el principio y el fin. La condición humana es descrita correctamente en la Escritura, pero los autores bíblicos no se desesperaron, pues sabían cuál es el resultado final. Los últimos capítulos de Isaías y del Apocalipsis, cuales nos aseguran que el pecado será destruido y que el reino de Dios será restaurado. Dios reveló a sus profetas los acontecimientos finales que llevarán al desenlace de la historia del mundo. Estos profetas vieron esa gravedad, pero vivieron con esperanza porque el remedio les había sido revelado. Como ya vimos, si crees que el mundo comenzó por azar, también debes creer que terminará por azar. Esto no deja mucha esperanza para los que están entre el principio y ese final. En contraste, la Biblia se refiere a una comprensión histórica literal de Génesis 1 y 2. Nada queda al azar en la creación del mundo. Por eso, no sorprende que la palabra de Dios insista en un final literal de este mundo. Nada quedará librado al azar aquí tampoco. Escucha 2 de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 10. ¿Cómo vincula Pedro los primeros eventos de la historia humana con los finales? ¿Qué mensaje de esperanza podemos tomar de este pasaje? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. La creación inicial y la recreación final están vitalmente vinculadas, y cada una fortalece a la otra. Cuando estudiamos la doctrina de los eventos finales, escatología, tratamos con los actos finales de Dios, que conducirán directamente a la restauración del reino. Jesús claramente vincula el principio y el fin de las cosas consigo mismo. Tres veces en el Apocalipsis: Apocalipsis capítulo 1 verso 8, Apocalipsis capítulo 21 verso 6 y Apocalipsis capítulo 22 verso 13, Jesús se refiere a sí mismo como el Alfa y la Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Más allá de lo que quiera decir esto, nos muestra el poder de Jesús y su omnipresencia. Nos dice que Jesús estuvo al comienzo de todo y que estará allí al final. Podemos confiar en Él, no importa dónde estemos entre esos extremos. Es una manera de decirnos que, por caóticas que puedan parecer las cosas, Él está siempre allí para nosotros. Algunos cristianos han abandonado la creencia en un regreso literal de Jesús y una restauración sobrenatural del reino de Dios en la tierra. En su lugar, creen que necesitamos construir el reino. Medita en los intentos pasados de hacer algo similar. ¿Por qué pensaríamos que algún futuro intento será mejor?